contar contigo lo que yo he vivido. Para estar contigo lo que yo he pasado. Para ser querido lo que yo he sufrido. Para retenerte cuanto me ha costado. Te di mi propia vida, la puse entre tus manos. Te amé como jamás nadie te ha amado. Para estar contigo me olvidé de todo. Empecé de nuevo, empecé a tu modo. Queriendo tu cariño, fui corriendo tras de ti, creyendo que el amor no había encontrado. Para estar contigo no me di tristezas, conviví con ellas porque fueron esas las únicas testigos que estuvieron junto a mí en noches que no quiero recordarlas. Tan larga. Sí. Tranquilo, Dani Hoyos, tranquilo. Para estar contigo yo cerré mis ojos. Para estar contigo yo viví callado. Para no perderte todos tus antojos. Para no dejarte lo que yo he dejado. Mi casa con su abrigo, mi madre con su amparo.